Elecciones 2014. Ronald Vargas es un activista social que dejó la sotana para convertirse en diputado por la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Es conocido en esa zona por participar en diversas luchas al lado de las comunidades. El detalle con nuestra compañera, la periodista Natalia Rojas. Elegir a Ronald Vargas como diputado de Guanacaste probablemente ha sido el reto más grande que ha enfrentado el Frente Amplio desde su creación. Nunca la izquierda había tenido diputados en Guanacaste y durante mucho tiempo las diputaciones de Guanacaste estuvieron absolutamente controladas por gamonales locales, por terratenientes, que lo manejaban realmente como una finca propia. Estas son las palabras del ex candidato presidencial del partido Frente Amplio, José María Villalta, al referirse al diputado electo Ronald Vargas. En febrero, el pueblo de Costa Rica decidió darle el voto a este ex sacerdote, quien por 18 años ejerció ese oficio a lo largo de Guanacaste. Vargas ocupará una curul en la Asamblea Legislativa, con una hoja de vida que lo acredita como un luchador social. Es el cofundador de la Asociación Ambientalista Confraternidad Guanacasteca y líder de movimientos a favor de la conservación de los recursos naturales de esta provincia. Hace poco tiempo, este hombre de buen verbo y amplia sonrisa decidió salir de la Iglesia Católica pues se sentía poco identificado. Sin embargo, nunca dejó su trabajo a favor del progreso de las comunidades donde vivió por casi 2 décadas. Uno espera, digamos, en el servicio interno de la Iglesia toparse con sacerdotes y ministros y obispos y gente de una coherencia y de una vida intachable casi perfecta. Y la verdad no es así. La Iglesia es tan humana como cualquier otra institución y a veces peor que otras instituciones, en el sentido que muchas veces la hipocresía domina por encima de la honestidad, de la sinceridad. Hay un doble discurso, como en todas las personas. Sin embargo, eso lo hizo a uno madurar también. Sobre todo traté de rescatar del Evangelio toda la línea social, todo el esfuerzo humano de aquel Cristo que más que divino era un ser humano que compartía con la gente naturalmente. Tal es el vínculo con las comunidades guanacastecas que muchas personas lo recuerdan de forma grata e incluso aún le llaman Padre Ronald. La vecina de Nicoya, Gertrudis Torres, recuerda que Vargas llegó hace muchos años a su barrio de condición pobre. Ahí compartíamos, llegábamos y llevábamos algún fresquito y comíamos y nos divertíamos. Al mismo tiempo teníamos un grupito organizado de la iglesia, entonces nos entreteníamos con él, nos daba consejos, llegaban un montón de personas, inclusive drogadictos, a que él los atendiera y él... Con todo el mundo fue igual. Para mí un sacerdote muy carismático. Mi futuro diputado. Ronald Vargas se involucró en luchas de las poblaciones guanacastecas, como la defensa del agua y de los territorios costeros comunitarios. Varias familias, como por ejemplo en la comunidad de Ostional, corren el riesgo de ser desalojadas por vivir cerca del mar. El problema es que las municipalidades dan concesiones solo a la gente de dinero. A los pobres a nadie le dan concesión. ¿Cuánta gente pobre de Ostional tiene concesión ahorita para vivir aquí? Nadie. En cambio, se dan muchas familias ricas que las municipalidades dan concesiones. Se ha convertido como en una manera de las municipalidades de hacer dinero para beneficio de ellas. Y como saben que el pobre no tiene para pagar, entonces no dan concesiones a los pobres. La ley está hecha para proteger al rico y afectar al pobre. Aquí uno no va buscando la cuestión de religión, ayudar a católicos, ayudar a evangélicos, sino ayudar a una comunidad que está en peligro de extinción. A una comunidad que ve el desalojo, el fantasma del desalojo que ya casi se los quiere comer. A partir del 1 de mayo, su trinchera será otra, pero la población de Guanacaste confía en que su labor tendrá la misma esencia. Así lo cree el sacristán Manuel Cano. Tiene un espíritu muy especial, entonces eso va a ser la diferencia entre muchos políticos. Es una persona entregada al pueblo, siempre lo ha sido. El testimonio de mucha gente de por aquí que lo recordamos hasta ahora, a pesar de tantos años que él ha sido, ha trabajado por estos lugares, hasta ahora se le recuerda como que si fuera ayer. Él tiene un carisma muy jocoso para hablar, para acercarnos, para hacernos entender tantas cosas que a veces antes al principio no comprendíamos, pero él es muy abierto a todo. Don Ronald llegará al Congreso costarricense junto al también ex sacerdote Gerardo Vargas, electo por la provincia de Limón. Los dos trabajarán en una bancada de 8 diputados y diputadas del Frente Amplio, la más grande que ha obtenido una agrupación de izquierda en este país. El futuro representante de Guanacaste tendrá el reto de velar por una de las regiones más abandonadas por el Estado, donde grandes inversionistas buscan apoderarse de los recursos naturales, mientras que parte del pueblo sufre de pobreza y falta de oportunidades. El reto del padre Ronald, como aún le llaman, será llevar sus luchas sociales de las calles a la aprobación de leyes para sacar adelante a esta población. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas con el apoyo investigativo de Anouk Henry.